Te vamos a plantear dos en uno, pero que muchas de las cosas posiblemente, por no cansarte, las habrás contestado. Nosotros nos cuestionábamos, en una sociedad que en este principio de siglo y ya desde hace un tiempo es tan individualista, tan egoísta, materialista, todo eso que decimos, ¿no?, que nos encierra a nosotros mismos, ¿qué sitio pueden tener las bienaventuranzas cuando son justo todo lo contrario a lo que nos están anunciando y a lo que nos están vendiendo? Y añadíamos, ¿qué recomendación, si es posible, nos darías tú a los que intentamos vivir un estilo de vida en el seguimiento de Jesucristo con respecto a las bienaventuranzas? Bien, yo un poco casi has dicho bien que ya había un poco respondido, en el sentido de que la única forma es, en el grupillo no sé cómo ha salido, dónde está, les dije yo, una cosa que la suelo yo repetir de vez en cuando, tenemos que ser más respuesta que proyecto, y se nos ha educado a ser más proyecto que respuesta. Y eso es muy peligroso, porque claro que tenemos que tener un proyecto, porque no nacemos programados, y yo tengo que decidir, yo quiero ir allí, y eso tengo que tenerlo. Pero no estés así, sino mira al suelo, porque a lo mejor te caes, porque hay un río por medio. O sea, yo tengo que ir dando respuesta a lo que se me va cruzando por la vida, y puedo tener claro dónde quiero llegar, pero si no voy dando respuesta cotidiana a lo que se me va cruzando, sino que exijo que aquel proyecto que yo tenía a la perfección tiene que, pues mira, entonces. Entonces, esas vías rápidas que en todo se ofertan y se agradecen, pues son muy peligrosas, porque todo lo realmente válido es lento. Todo crecimiento no es estiramiento, porque si lo estira, le saca el pescuezo, ¿no? Y va creciendo, y no lo ves, pero va creciendo, pero va a un ritmo que no es el que nosotros nos gustaríamos. Y otra vez está esa constancia, Entonces, tenemos que ir remitiendo. Pero eso, de nuevo, la persona, si uno la remite desde la realidad, no desde las ideas. Mucho cuidadito, desde la realidad. Mira, a mí a veces, como hay gente, hay de todo. Cuando ya uno es mayor, tiene el zoo, tiene ahí en ejemplares. Bueno, pues hay gente para todo. Y hay gente que sabe de ti más que tú, que se cree que sabe de ti más que tú. Bien. Entonces yo muchas veces, en grupos de estos que he dado las bienaventuranzas, pues claro, como van saliendo a lo largo de esas cosas que cuento, pues que he trabajado, que pues ya sacan la conclusión. Y me dicen, pues tú, llevando la vida que has llevado, tú habrás tenido muchos problemas en la compañía de Jesús. Y pues mira, no los he tenido. Bueno, me va a decir a mí que no los ha tenido. Pues mira, no los he tenido. Bueno, me voy a creer yo eso, que no los he tenido, coño. Ya, claro, ya te disparan. Ahí está educadito, hasta que ya se acabó. Ya no. Ahora bien. Nunca he discutido con un superior. Decía blanco, señal de que lo veía el blanco. Pues no te pongas a discutir, porque si lo ve blanco, no lo vas a convencer. Pero me comprometía que antes o después, cogerlo de la manita y llevármelo a dar una vuelta por lo que él decía que estaba blanquísimo y que él mismo dijese, oye, esto está un poco oscuro, ya me parecía a mí, pero no restregarle. Entonces ya no. Le estoy explicando. O sea, a veces complicamos las cosas por nuestra torpeza, porque el ser humano funciona así. Y entonces los demás funcionan como tú. ¿Cómo te gustaría a ti que te lo restregasen y digas que eres tonto? Pues ya, si me estás diciendo tonto, ya por ahí no entro. Ya no puedo yo. Es la persona la que tiene que ir descubriendo. Por eso, las dos frases claves es que en el momento oportuno yo le diga, ¿qué te parece? Cuando tengas delante una realidad, no una idea, no. Ahí no. ¿Eh? Una realidad. Oye, aquí ¿qué te parece esto? Oye, pues, mira, a mí déjame. Ah, pues ya tú mismo, o sea que no eres capaz ni siquiera de preguntarte. Eso ya a lo mejor después él empieza a decir, uy, esto es raro, ¿no? Bien, no sé si he respondido, más o menos. Nunca se responde, siempre las cosas es pura tarea, no, nunca está nada solucionado.